Hola amigos, soy Javier Santamaría, cantante chileno, y los invito este lunes 14 de marzo a las 21:15 horas para escuchar buena música y compartir juntos un increíble momento. Todo esto en La Taberna, programa transmitido en el 107.5 FM de Radio Puente Alto. Los espero.